son como abrojos tus verdes ojos que van prendidos al corazón. Son como abrojos tus verdes ojos que van prendidos al corazón. Mágico cántaro tu mirada vierte paisajes de ensoñación. Trigo brillante, dorado vuelo, es un deleite mirar tu pelo. Fruta jugosa canta al asombro cuando me duermo sobre tu hombro. Que maternal, siempre tan dulce como el panal. Qué voluptuosa, qué maternal, siempre tan dulce como el panal. En los viñedos están de fiesta, guarda tus besos para la siesta. Brillante, dorado vuelo, tengo cosquillas al verte en celo. Por la quebrada en el arroyo, derraman vino sobre el cogollo.